confusion and mystery. There's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again. Tres y cinco minutos, oxígeno vital para todos, nos va a hacer falta en este 2012 que ya está aquí. Me comunican por línea interna que Javier Sierra y sus fotos son trending topic, han llegado ahí a lo más alto de la psique colectiva porque son muy curiosas. Yo no sé si Javier acaba de asimilar, me parece que está un poco frío todavía, ha tenido un ovni delante del objetivo y todavía no acaba de creérselo. Pase lo que pase, Javier, para nosotros ya será el ovni verde sobre Shanghái, ¿eh? Desde luego. Que desde tiene, luego. Que es como muy, muy romántico. El dragón de Jade. El dragón de Jade. ¿Por qué no nos vamos con mensaje rápidamente en esta especie de borrasca sobre China, de temas, de información, de datos, de cómo está el patio de un mundo hermético? Y ahora enseguida cambiamos el rumbo con otras cosas. Carmen, Central Informativa, mensajes. Pues vamos con algunos de esos mensajes, como el de Kini Moreira. Dice, está claro que dominarán el mundo, incluso dominan hasta la fabricación. Si os fijáis, casi todo está hecho en China, zapatos, aparatos electrónicos. Clarisa Vázquez nos escribe desde Buenos Aires, nos dice que trabaja con niños en una escuela donde hay gran cantidad de alumnos chinos. No es solo que nosotros no los conozcamos, ellos también son muy celosos de su cultura. Traté varias veces de que me contaran lo que hacían los sábados en la escuela china y nunca logré ni una sola palabra. Y hablo de niños de 7 años, se reprenden en chino entre ellos cuando alguno va a contar algo. Me llama mucho la atención. O sea, como guardianes de su propio secreto. Efectivamente. Y eso que son niños de 7 años, nos decía. Nos dice, lo que se refiere a Javier es similar a Twitter, pero equivalente a Facebook, el Weibo que hablabas. No está en red, sino Renren. Respecto al acceso, es que nos lo encuentra un español que está en China, que nos, ajá, escucha desde allí a través de internet. Ah, qué bien. Y dice que tiene razón en el tema del bloqueo, aunque sus redes y sus programas, aplicaciones y redes sociales van muy, muy rápido. Bueno, espero que el gobierno chino ahora no banee a Milenio 3 después de esto, pero gracias a todos los amigos de China, a esa chica muy en especial que se levantó en la conferencia de Javier y dijo que era seguidora del programa, que nos escuchará no sé cuándo ni cómo. Esto es como la física cuántica, el espacio y el tiempo empiezan ya a no importar, porque yo no sé cuándo nos escuchará, pero sé que lo hará. Así que gracias por estar ahí, desde ese mundo mágico que es China. Pues mira, Peri nos decía además que se trata de que con sus alternativas lleguen a creer que es básicamente lo mismo, sin echar de menos el resto de publicaciones que no ven. Respecto al acceso por proxy o VPN del que habláis para saltarnos la gran muralla de Internet, es mucho más común de lo que comentáis, y sobre todo en Pekín y otros núcleos como Shanghái o Shenzhen. Hay muchísimos usuarios en Facebook e incluso gente tuiteando, la consultando gran muralla por de Internet. Curiosidad. Qué curioso el término, ¿eh? La gran muralla de Internet que se la saltan. Nos dice DGP, China, si no domina el mundo en breve es porque no quieren, creo yo. Un país que trabajan como las enfermedades. Cuando te das cuenta, tienes infectados los mercados. Diego Brito opina sobre ese ovni fotografiado por Javier. El avión invisible estadounidense B-2 Spirit, que es un bombardero, tiene una forma muy similar. ¿Estaba ahí por Shanghai? Sí. Hombre, es un sitio que desde luego a los americanos les tiene que estar interesando en estos momentos, seguro. Pero quién sabe si a alguien más. Ismael Miguel dice, a mí me parece una cometa que se puede comprar a través de internet con el nombre de Cometa Lightfly. Cometa Lightfly, Javier. Eso es. Bueno, de hecho, Guillermo León recibió también el vídeo de esta información que poníamos al principio del programa del mes de octubre, donde se habían visto y filmado algunas de estas cometas con luces LED para poder establecer las comparaciones. Y desde luego no era comparable ni por tamaño, es decir, no existe algo con ese tamaño tan colosal como para verlo a la distancia a la que yo lo vi, ni tampoco por el tipo de reacción de las luces. En principio, esa teoría, que sería la más racional y la más inmediata, creo que no se aplica, o al menos no se aplica de manera convincente a este caso. Oye, ¿qué sentiste al darle al disparador? Pues mira, estaba más bien preocupado porque la cámara hiciera las fotos rápidamente, que la sensibilidad de 1600 ASA fuera suficiente para captar la imagen sin moverla demasiado, sin distorsionarla. Es decir, que mi preocupación en ese momento era más profesional. No terminaba de entender que hubiera algo extraño ahí, de verdad. Mi cabeza estaba en otras cosas, tenía una entrevista con un señor pendiente al cabo de unos minutos, venía de, en fin, de otro tipo de discurso, de otro tipo de encuentro, no figuraba en mis planes en absoluto encontrarme con un ovni, pero es que ellos nunca aparecen en los planes. Claro, es que nunca aparecen en los planes, y ya puedes llevar a la NASA entera a un lugar donde se ven muchos ovnis, donde se han estado viendo ovnis, puedes tener el mejor aparataje del mundo y seguramente no ocurrirá nunca nada. Solo en lo más inesperado y en el momento más quizá fuera de guión es cuando ¡pim! Yo me llevo dos mensajes, uno muy particular y es el del recordatorio, es decir, que el misterio siempre está ahí. Y el segundo mensaje que me llevo es que el misterio es universal, está en todas partes. No importa si estás en Shanghái, si estás en Tijuana, México, o si estás en cualquier otro lugar del mundo que he pisado en este último mes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque el misterio te va a encontrar. Qué música más extraordinaria que pone Geray Martínez, Vangelis. Madre mía, qué recuerdos. Mañana, por cierto, tenemos un debate muy fuerte en Cuarto Milenio sobre pirámides, pero hay algo sobre el cosmos, con músicas muy especiales, el alma o la mente del cosmos, que me gustaría que vieseis. Porque, quién sabe, uno de nuestros ya científicos de referencia, que hemos dado a conocer y queremos seguir dando a conocer, Bernard Espagnat, hablaba de esa realidad velada, ¿no? Quién sabe si desde esa realidad velada, bueno, él dice que sí, que nos mandan mensajes. ¿Quién sabe si estas formas, si esto que he visto a Javier Sierra, quién sabe, digo, es una de esas señales que quiere, en mitad de la noche, como proviniendo de un mundo imposible, pero que está y teje el mundo visible, decirnos algo? Después de los mensajes, después de la información de todos nuestros amigos, después de sus opiniones, que son muchas, y luego daremos más porque parece que ha habido un gran eco, el asunto de China es normal que muchísima gente lo vea con recelo, porque es cierto que el impacto tremendo a nivel de economías, por ejemplo, en muchos lugares de España, me estoy acordando de los zapateros de Elche o de tanta otra gente, ha sido traumático. O sea, ha habido, en un principio, yo no sé cómo está el patio ahora, pero ha habido comunidades que era como si entrase un elefante en una cacharrería, y imagino que también eso está muy dentro. Pero ampliemos perspectiva y conozcamos un poco más, ¿no?, este gigante, porque vamos a tener que conocerlo sí o sí. Esa es la impresión que tenemos. Vamos ahora con otra historia, cambiamos de rumbo. Os prometíamos una dramatización, y en este programa viajamos de China, ahí es nada, al siglo XVII, a España, porque seguramente muchos conozcáis algo, se ha hablado en alguna ocasión en Milenio 3 del tema de la xenoglosia. En el fondo, quizá una facultad perdida del hombre, una facultad de la mente humana, quién sabe, la capacidad de sorpresa, decía Javier Sierra, en el propio cerebro también. A día de hoy, por lo que sabemos, Javier, los estudiosos del cerebro, a nivel fisiológico, no acaban de entender cómo las sustancias se convierten en pensamientos. No acaban de entenderlo. Por mucho que nos cuenten y que creamos saber las cosas, la realidad es que el cerebro sigue siendo tan desconocido, a pesar de que lo mapeemos y lo controlemos como con un satélite, como siempre. No sabemos el milagro de algo químico, biológico, que se convierte en pensamiento y conciencia con toda su complejidad. Quizá esta historia viene a colación, ocurrió en Villafranca de los Barros, Badajoz. Quizá esta historia sea un ejemplo, se podría ver así, no de algo diabólico o divino, sino de las extraordinarias capacidades de la mente humana desde siempre. Solo cuando las demostraciones son tremendas, acaban, imagino, en legajos. Y esta historia es una historia a la que Diego Marañón ha puesto final, porque no se conoce el final. Se conocen los hechos, no el final de una madre y una hija. Diego lo ha recreado, lo ha reinventado para todos vosotros, basándose en los documentos reales. Enigma histórico, expediente X español del siglo XVII. Y yo recuerdo con mucha emoción cuando se encontró un manuscrito que ponía hechos sobrenaturales en la pared, empotrado y escondido, de la parte superior del archivo histórico de Villafranca de los Barros, en Badajoz. Porque yo acudí allí a encontrar el documento, y me leyeron el documento y fotografié el documento. El documento es una historia de novela que, con el equipo de producción de la cadena SER, hemos querido que reviváis. Es otra de las dramatizaciones. Viajemos en el tiempo ahora. ¿Facultades de la mente o algo más terrible? El hecho ocurrió así, y Diego simplemente ha podido poner ese punto final, esa posibilidad. Vamos a disfrutar. Vamos en busca del llamado expediente de Villafranca. Cadena Ser presenta El manuscrito de Villafranca. Una figura menuda y vestida de negro ascendía por la empedrada travesía del Aceituno aquella apacible mañana de 1671. La herrumbrosa aldaba de la puerta de la capilla de Nuestra Señora de la Coronada se había templado a causa del intenso calor que azotaba al pequeño pueblo extremeño. Buenos días, don Cosme. Hola, María. Me alegra verte, hija. Gracias, padre. Le confieso que vengo algo inquieta por los rumores que rondan por el pueblo. El rostro del sacerdote se demudó instantáneamente. Sí, ya imagino. ¿Qué has escuchado? Parece que las campanas sonaron solas a medianoche. Dígame, padre, ¿es cierto? No puedo sino confirmarlo, hija. Por tres veces yo mismo lo escuché. ¿Pero cómo es posible? En verdad es algo que escapa a mi entendimiento. Pero don Manuel, el señor alcalde, puede dar fiel testimonio de que tal prodigio aconteció realmente. Él mismo, junto a don José el alguacil, se encontraban en el exterior de la ermita cuando las tres campanadas rasgaron el silencio de la noche. La mujer escuchaba ensimismada el relato del inexplicable suceso acontecido la noche antes. ¿Quizá algún intruso? No. Al sentir el alboroto me compuse de inmediato y junto a ellos y otros vecinos registramos la ermita palmo a palmo a la luz de unas velas. Que el señor me lleve si no estaba cerrada conciencia. Nadie había dentro y no corría ni una brizna de aire fuera. Dime, María, ¿no alcanzaste tú a oírlo? Bien sabe Dios que no, padre. La niña ha estado inquieta últimamente y yo caí rendida al poco de anochecer. Pero dígame, ¿qué cree usted que augura este milagro? Lo ignoro, pero barrunto que nada bueno ha de traer. Dicen los viejos que el tañir de campanas malditas nunca ha sido cosa baladí. Habremos de confiar en la providencia entonces. En fin, padre, yo venía a solicitar su beneplácito para bautizar a la niña. Ah, así que ¿es eso lo que te ha traído aquí? Así es. Mi Antoñita tiene ya 3 meses y no quisiera dejar pasar más tiempo. La gente, ya sabe, empieza a murmurar. Y por lo que sé, no les falta motivo. ¿No es así, María? ¿Qué quiere decir? Bien lo sabes. Lo mismo que el rumor del milagro ha llegado hasta tus oídos, a los míos han llegado otros no menos preocupantes. Padre, yo... No me andaré con rodeos. ¿Es cierto eso que dicen? ¿Que escuchaste llorar a la niña cuando aún la llevabas en tu vientre? ¿Por qué lo has mantenido en secreto hasta ahora? ¿Acaso desconoces que es un fúnebre presagio? ¡Contesta, María! Sabes que te aprecio. Desde que murió Rodrigo solo ha sido mi intención ayudar. La vida en Villafranca no es fácil para nadie. Como tampoco había de serlo en Olivenza para que decidierais asentaros aquí. Pero para una mujer viuda... ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué se supone que he de hacer yo? Dígame, padre. Está bien. No pienses, hija mía. Nada más lejos de mi intención que mostrarte el camino hasta las mazmorras del Santo Oficio en Toledo. Bien, sea. Fijaremos la fecha del bautizo para el primer domingo del mes próximo. Trae a tu pequeña y que su sonrisa nos ilumine que falta nos ha de hacer. La mujer abandonó la ermita con cierto alivio al comprobar que contaba con el discreto apoyo de don Cosme. No en vano, los ecos de acusaciones ante el Tribunal de la Inquisición de Llerena y de los castigos que la institución aplicaba eran moneda habitual por aquellos parajes extremeños. María volvió sobre sus pasos hasta la casa de su primo, don José de Rivera Padua, médico del pueblo. El hombre había procurado cobijo a la joven y a la pequeña Antonia tras la prematura muerte de su marido. El día transcurrió con normalidad hasta que las tinieblas de la noche prepararon el camino a los malos augurios que sobrevolaban el pueblo. En una de las estancias de la casa, alumbrada tan solo por la pálida luz de un cirio, María y su hija reposaban apaciblemente sentadas en un viejo sillón. Mira qué tranquilita está, José. ¿No se te figura que cada vez se parece más a madre? Puede que sí, sí. Puede ser. He de salir un momento, María. ¿Dónde demonios habré puesto mi capa? ¿A dónde te diriges? Mira que hace rato que ha caído la noche. Como que son ya casi las 8. Pero he de ir a reconocer a doña Teresa. Parece que ha empeorado. Tú deberías recostarte y descansar, pues mucha es la faena que nos espera mañana. Isabel y yo te despertaremos con la amanecida y nos llegaremos los tres hasta... Oh, ¿qué te pasa a ti ahora, ángel mío? ¿Qué tienes? María, fíjate en su carita. Tiene el rostro encarnado. Señor, es verdad. Y está toda rígida. Antoñita, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te agitas de ese modo? ¡Antonia! La pequeña movía con violencia sus extremidades en todas direcciones ante los atónitos ojos de sus familiares. El terror, sin embargo, no apareció hasta que la niña, con lentitud, comenzó a erguir su cabeza, a estirarse en un movimiento del todo antinatural. José, ¿qué le pasa? ¿Qué diablos le pasa a mi hija? ¡Déjala! ¡Suéltala ahí! ¡Suéltala, te he dicho! Acto seguido, como por instinto, los dos adultos se alejaron de la mesa de madera. Sobre ella, mirándolos fijamente, estaba la niña con sus dos ojos muy abiertos y la boca esbozando una risa que helaba la sangre. Poco a poco se colocó a gatas, intentando ponerse de pie. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Pero! ¿Qué? ¡Latín! ¡Es Latín! ¡Ha hablado! ¡El buen Jesús! Esto, ¡Dios nos quiere castigar! ¡Esto no tiene nada que ver con Dios! ¡No mientes al Señor, pues esto no es cosa suya! ¡Hija, ¿qué has dicho? ¿Qué encantamiento tienes? ¡Hija mía, por todos los santos! ¡El verbo se hizo carne! ¡Por Dios, José! ¡Ve a llamar a don José! ¡Pide ayuda, que venga alguien! ¡A mí! ¡A mi maldita! ¡Por favor! Antonia Batista, de 3 meses de edad, continuó forcejeando con movimientos antinaturales durante varios minutos, tal y como se recoge en el informe redactado por las autoridades. Fueron muchos los testigos que llegaron a tiempo para comprobar cómo la pequeña se agitaba. Su carita se había transmutado súbitamente en una mueca llena de ira. Tras aquellos instantes de tensión y desconcierto, fue apaciguándose hasta que recuperó su tranquilidad habitual. En la ciudad de Llerena, a 15 días del mes de junio de 1672, estando el señor inquisidor don Álvaro Guerra de Bolaños en la sala del Santo Oficio, mandó traer a ella de las cárceles secretas a María Batista, viuda de Rodrigo de Sequerra, vecina de Villafranca de los Barros. Dijo ser de edad de hasta 30 años y dio su genealogía, diciendo que era cristiana y madre de una niña de 3 meses de nombre Antonia. Recluida bajo juramento, prometió decir y declamar verdad de lo que supiese acerca de lo que le fuese preguntado en esta audiencia por la determinación de su causa de encantamiento diabólico de su hija. La dicha María y su hija fueron presas y con secuestro de bienes y hechos sus ritos y ceremonias en esta audiencia, no confesó cosa alguna. conclusa su causa, fue votado en que las susodichas fuesen puestas en tormento. Tornado a ver su proceso en consulta, se votó que ambas fuesen admitidas a conciliación en forma de auto de fe público, en que primero y ante todas cosas fuesen puestas y se prosiguiese con ellas el tormento in capum alienum, según pareciese a los señores inquisidores. Las palabras que salieron de la garganta de la pequeña Antonia Batista fueron interpretadas como una profecía sobre los males que se avecinaban sobre la monarquía hispánica. Domus austriaca, conteret capum tum. La casa de Austria enloquece. En efecto, Carlos II, apodado el hechizado, sería el último rey de la dinastía de los Austrias. Fue mandado dar varias vueltas al garrote y la dada dijo: ¡ay, desdichada de mí! No tengo más que decir. Fue mandado dar una vuelta más, expirando la condenada entre ahogos y su hija endemoniada a continuación. Si para cumplir y ejecutar lo contenido en este nuestro mandamiento se tuviese necesidad de favor y ayuda, exhortamos y requerimos, so pena de excomunión mayor, latae sententiae, trina canónica y 10 ducados para los gastos extraordinarios del dicho santo oficio. Fecha en Llerena, a 15 días del mes de junio de 1672. Mientras ascendía uno a uno los empinados peldaños de la escalera de caracol, don Juan Mateos, el archivero de Villafranca, sentía cómo aquellos legajos se hacían más y más pesados. Con la única ayuda de la pálida luz procedente de un llameante candil de aceite, recorrió la escasa distancia que lo separaba de aquel depósito de historias olvidadas. El viejo escribano apoyó por última vez las 30 hojas manuscritas con el registro de lo sucedido en una mesa situada al lado de la polvorienta estantería, donde se apilaban papeles que empezaban a amarillear, y empapando su pluma con algunas gotas de tinta, procedió con mano temblorosa a identificar aquellos extraordinarios documentos. Hechos sobrenaturales. El archivero cerró los ojos una última vez y balbuceó una rápida oración, encomendándose quién sabe a qué. Cuidadosamente arrancó las últimas páginas con la intención de que no quedase constancia del terrible final de María y su hija, y procedió a retirar uno de los ladrillos que revestían la pared. Allí, en el improvisado hueco lleno de polvo y telarañas, don Juan Mateos depositó el informe judicial que atestiguaba la realidad de uno de los primeros y más extraordinarios expedientes X españoles. Una historia real, un expediente X español, quizá uno de los primeros. Yo encontré también ese documento, 1999. Las estiveras lo rescataron de ese emparedamiento. ¿Por qué? Faltaban las últimas páginas. Nunca sabremos qué pasó con Antonia y su madre, Antoñita Batista. Diego Marañón, utilizando toda la verdad, simplemente ha puesto un final, final dramático, eso sí. En la voz de José María del Río, genial como siempre. Ana Isabel Rodríguez, Ignacio Gijón, Roberto Cuadrado, Sandra Jara y Aparicio Rivero. Gracias a todos. El montaje de Alfonso Sanz y la coordinación de Mariano Revilla. Espero que os haya gustado. Es un auténtico honor trabajar con profesionales de vuestra talla. El equipo de producción de la cadena SER para hacer que nos reencontremos con los expedientes X españoles. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Algo tuvo que ocurrir en esa Localidad, Villafranca de los Barros. Algo muy gordo, porque en ese expediente estaban todos los nombres, los testigos, los médicos, los jueces, los alcaldes. Algo tuvo que pasar y se tomó como una profecía. No es el primer caso, pero quizá, Carmen, sí el más documentado, tú que has investigado otras historias de Xenoglosia o Glosolalia, pero muchas veces, ¿verdad?, las biografías cuentan historias y resulta que en España, en nuestra tierra, tenemos quizá, en mi opinión, el dossier, el expediente más espectacular de todos los tiempos. Pues la verdad es que sí, sobre todo por ser una niña tan pequeñita, porque la mayoría de los casos se puede confundir, o muchas veces los científicos opinan que puede tratarse de criptonesia. La criptonesia es el recuerdo de un idioma extranjero en los primeros años de vida que, sin tú saberlo, se queda en alguna parte del cerebro y en determinado momento, por algo, lo revives e incluso puedes hablarlo o escribirlo. Pero en este caso, como bien decía Siker, era una niña de pocos meses que ni siquiera podía hablar, con lo cual menos en latín, con lo cual estaríamos también ante un caso de posesión demoníaca, que la mayoría de poseídos hablan en lenguas extrañas que no han aprendido ni conocían. Hemos visto casos de exorcismos donde contestaban perfectamente al cura, en latín, por ejemplo. Pero también los científicos están yendo hacia vidas pasadas. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson es uno de los más respetados científicos que está estudiando el caso de Xenoglosia. Es más, desde el año 74, en que publicó su libro Xenoglosia, pues lleva toda la vida estudiando uno a uno esos casos. A ver, Carmen, una cosa importante, que es la sorpresa que yo me estoy llevando constantemente. Que hay científicos que han dedicado su teoría científica, su tesis, a cosas que nos parecen increíbles como la Xenoglosia. Sí, efectivamente, porque lo relacionan muchos de ellos con vidas pasadas. Y por ello, bajo estado de hipnosis, empiezan a hipnotizar a las personas y en gran parte de ellas hay un cambio total de la voz y de personalidad. Uno de los casos que estudió era una mujer americana, Rosemary, de 37 años, en estado de hipnosis, empezaba a hablar con fluidez en sueco. Es más, podía escribir cartas y cualquier cuento sueco que no sabía muy bien a qué pertenecía. Llegaron hasta tal caso, y que en este doctor, que durante 8 años... esa mujer fue estudiada no solo por él, sino por otros médicos e incluso lingüistas. Y todos decían que esa mujer en algún momento, no sabían si de otra vida o en alguna parte de su cerebro, tenía que haber aprendido sueco, porque era imposible que alguien sin ningún conocimiento de ese idioma hablara y escribiera de esa forma. Uno piensa que la Xenoglosia pertenece a esto, al siglo XVII, y se sorprende como casualidad o detalle de que en la historia hay legajos de este tipo, y piensa, evidentemente, en la mentalidad de esa época. Luego, como en tantas cosas, y espero que el 2012 sea una buena plataforma para contaros historias, porque yo sé que me han escrito muchas personas, Santi, Javier, muy inquietas, por una especie de cosas que comenté diciendo que íbamos a cambiar el rumbo y demás. Milenio 3 va a seguir siendo Milenio 3, no hay ningún problema, pero que tenemos necesidad de contar cosas que no conocíamos, de aprender, de estudiar y de meterlas en este gran cajón desastre que es nuestro programa, porque nos vemos impelidos a ello, porque tenemos esa necesidad, porque queremos sorprendernos con cosas como que ha habido científicos de prestigio que han dedicado parte de su vida a la Xenoglosia y a otros muchos misterios. Y aquí, Javier, y aquí, Santi, Xenoglosia, cerebro y lo que sea, la engañifa es de tal nivel, engañifa que me refiero, a que nos hacen creer que la ciencia solo se ocupa de lo objetivo y medible. Y eso es una de las mayores mentiras que se han contado en la historia. Hay científicos que ya están en la vanguardia hace muchas décadas, muchísimas. Bueno, los tiempos están cambiando mucho. Hasta hace una década o dos, realmente había pocas posibilidades de acceder a cierta literatura que se publicaba en el extranjero. Ahora, gracias a Internet, todo esto está cambiando. También hablamos más idiomas que los que se hablaban antes y, por lo tanto, accedemos a informaciones que nos cambian la perspectiva. Y yo creo que sí que es una buena idea, un buen punto de partida para el 2012, que ya hemos dado de alguna manera el paso esta noche, quitarnos esa visión europeocentrista, empezar a ver qué se está haciendo en otras latitudes y aprender y fascinarnos con ello. Porque además ese antropocentrismo muy occidental e incluso muy de la mentalidad científica mediocre, no hablo de la ciencia en general, que es amplísima, sino de la ciencia reduccionista al máximo, es decir, la que dice que o se toca o no es verdad, que es una cosa inconcebible para científicos de gran nivel mundial, la sensación de que ha habido un gran embudo y que solo nos llegan ciertas informaciones. Por ejemplo, hay del científico que se meta en estos temas. No, claro, en España, pero el resto del mundo no, aunque ese será otro tema del que hablaremos. Mira, y del que daremos luz. Ahí, revisando los libros que tengo sobre xenoglosia, sobre el hablar lenguas extrañas, he encontrado un documento de la Sociedad para la Investigación Psíquica donde hablaba también del caso de una joven inglesa, era de Blackpool, en 1931, es el año en el que se recoge esa noticia. Ella comienza a hablar de un día para otro en un antiguo dialecto egipcio, hasta tal punto que llaman a un egiptólogo, a Howard Hume, y ella, delante de ese egiptólogo, escribe 66 frases en un lenguaje perdido de los jeroglíficos. Habla una lengua, decían, que no se había escuchado fuera de los círculos académicos durante miles de años, con lo cual son fenómenos con nombres y apellidos estudiados por científicos que están ocurriendo pues desde hace muchos años. Incluso un niño de 10 años, indio y garot, en Filipinas, que en el año 1993, empieza a comunicarse en zulú. Tuvieron que llevar a gente, a traductores de todas partes, porque no le entendían a este pequeño. Bueno, y ese caso de Croacia, hace tan solo unos meses, hablamos con el hospital, de esa mujer que empezó a hablar alemán. Son facultades de la mente, son percepciones completamente desconocidas, y da la impresión de que, como son hechos difícilmente repetibles, son como anomalías que quedan ahí. No importa que no conozcamos el final de esta historia, que no sepamos si se trata del eco de una vida pasada, de memoria celular, de conexiones con el inconsciente colectivo, no importa. Pero de todo eso hay que hablar. Exacto, Javier. Lo importante es investigarlo, estudiarlo y formularse las preguntas. Algún día llegaremos a las respuestas. De todas formas, que es importante, a raíz de lo que hemos hecho esta noche, es conocer otras culturas y respetarlas. Fíjate que estos casos, dependiendo de en qué cultura se produzcan, pueden tener consecuencias dramáticas, como la del relato. Aquí en Occidente te podía llevar, por muy bebé que fueras, a la hoguera. Pero porque estaba relacionado con el demonio, Santi. Efectivamente. Pero en una cultura, por ejemplo, como es la hindú, donde la reencarnación es forma parte, pilar de la cultura y de la religión, estos casos siempre se han visto como algo natural. Es decir, es que no llamaban ni la atención. Como mucho, era comidilla del pueblo y tampoco era una cosa que fueran las vecinas a ver mucho a la niña. Ah, que la niña pues ha hablado en otro idioma pues porque se acuerda de su vida anterior. Con lo cual, muchas veces la cultura en la que nos educamos a la hora de percibir la realidad, de percibir los fenómenos, es determinante. Bueno, eso igual podemos hablar, no sé si nos quedarán unos minutos, pero es un tema interesante. Igual podemos hacer unas propuestas para el 2012. De momento lo que hacemos ahora, si os parece, es conectar rápidamente con algo semiprohibido en algunas páginas o baneado en China, pero que aquí está bullendo información constantemente. Cronista de la red, Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Se trata posiblemente de la webcam más espectacular de todas cuantas han pasado por esta sección, por el lugar escogido para emplazar la cámara y, como no, por lo que nos muestra. Hablamos de la señal en directo disponible desde la Estación Espacial Internacional. Si miramos hacia el futuro, la Estación Espacial representa el primer paso hacia la exploración del Sistema Solar. Creo que la exploración del espacio es muy importante en la evolución del ser humano, porque nacerán colonias en el espacio y en otros planetas. La experiencia visual incluye planos del interior cuando la tripulación se encuentra trabajando y sobrecogedoras vistas de la Tierra en otros momentos. El vídeo se acompaña de las conversaciones en audio entre los astronautas y el control de la misión. Dado que la estación completa una vuelta a la Tierra cada hora y media, podemos ser testigos privilegiados de un amanecer y un ocaso cada 45 minutos. Y cuando la imagen aparece en total oscuridad, la webcam puede regalarnos algunas vistas espectaculares de la iluminación nocturna de la Tierra. Y todo a un simple clic de ratón. Es probable que alguna vez hayáis oído hablar sobre la teoría de los 6 grados de separación. Mediante esta formulación se supone que todos los habitantes de la Tierra estamos conectados unos con otros a través de una cadena que no supera los 5 intermediarios. Pues bien, ahora parece que con las nuevas tecnologías ese margen se ha estrechado considerablemente y cualquier usuario de Facebook solo necesitaría dar 4 pasos para contactar con otro, aunque viva en sus antípodas. Así lo asegura la Universidad de Milán, que a través de un estudio ha elaborado un informe que analiza las relaciones de 721 millones de usuarios usuarios de esta red social. La investigación revela que la distancia media entre dos de ellos es de 4,47 grados, pero es que si además reducimos el foco al ámbito nacional, el cerco se estrecha hasta los tres pasos, como ocurre en Estados Unidos, Suecia o Italia, según cuenta el informe. Desde ayer puede verse en Madrid la exposición NASA, la aventura del espacio, una muestra que repasa los 50 años de la exploración espacial a través de piezas reales y réplicas de las naves que han protagonizado la conquista del cosmos. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Ve lo que vieron sus ojos, siente lo que ellos sintieron. Más de 300 piezas originales y 2.500 metros de historia. Una exposición única en el mundo. La carrera espacial te espera. La exposición estará 6 meses en Madrid y en ella podrá verse desde un motor del cohete Titán a trajes espaciales, pasando por los paquetes de comida deshidratada que suelen comer los astronautas cuando están en órbita. La conquista de la Luna ocupa buena parte de esta exposición, pero también hay un lugar dedicado a los transbordadores espaciales, donde podremos acercarnos a una copia exacta de la cabina del Atlantis. En la web de la muestra podéis encontrar toda la información necesaria para disfrutar plenamente de ella, además de guías educativas y material de apoyo didáctico. La unión de dos palabras griegas, sindon, que significa sábana, y logía, que equivale a estudio o tratado, originan el término sindonología, que se aplica al estudio de la sábana santa. El Centro Español de Sindonología es una asociación cultural de carácter civil, fundada en 1987, con sede en Valencia y dirigida en la actualidad por el profesor Jorge Manuel Rodríguez. Y de repente pues se encuentra con que es en el negativo fotográfico donde, al invertir el claro oscuro, cosa que es normal en todo negativo, el rostro y el cuerpo completo adquieren un absoluto realismo. Inicialmente el centro se planteaba solo la investigación y la divulgación de los estudios sobre la sábana de Turín, pero según cuentan en su web, enseguida fueron conscientes de la necesidad de ampliar su estudio a otras reliquias. El objetivo de la entidad es agrupar a todos aquellos españoles que se interesen por la figura histórica de Jesús y que quieran ampliar además el conocimiento sobre su persona a través de los documentos que se le atribuyen. Linteum.com, el sitio oficial del organismo en la red, es un verdadero caudal de información, artículos y presentaciones multimedia sobre la reliquia. Y aquí lo dejamos. En 2012, más noticias y recomendaciones del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Porque ya sabéis que, por mucho que cambiemos de año, el misterio continuará en la red. Y de nuevo conectamos con los casos clásicos. Nuestros oyentes, o sea, vosotros, siempre sois un auténtico archivo de información. Siempre nos llegan nuevas cosas, algunas además tan llamativas que en ese marchamo que podría parecer absurdo desde fuera, representan su auténtica verdad, su hondura. Están llegándonos descripciones, elementos, testimonios, y vamos acumulándolos para luego poder saber algo más. Es una historia, de nuevo, y es curioso, hemos recogido varias, de cuarteles. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos. Pues como decías, es nuevamente una historia de un viejo cuartel, y de nuevo viajamos hasta Canarias, concretamente a Tacoronte, al norte de Tenerife. Allí, en el año 87, nuestro amigo, nuestro oyente Samuel, vivía con su familia, como decíamos, en una pequeña casi fortificación, en este pequeño acuartelamiento. Y bueno, pues que tenía su patio central, sus pasillos, sus viviendas, y como decíamos, en una de ellas pues residía con sus hermanas, con su madre y con su padre. Se trasladaron allí porque, bueno, pues destinaron a su padre para trabajar en aquel lugar, y al principio pues estaban todos muy contentos con la nueva vivienda. Pero sin embargo, esa nueva vivienda muy pronto se convirtió en un lugar terrible. ¿Por qué? Porque pronto empezaron a escuchar ruidos, pasos, puertas que se abrían solas y, bueno, pues más fenómenos que vamos a dejar que él mismo nos relate. Fueron pasando a otras cosas, o sea, estar sentado en el salón de casa viendo la tele y ver una sombra que atraviesa de la cocina al baño, cada vez era como más visible que algo atravesaba, pasaba del baño a la cocina. Y luego por las noches, pues esto de estar durmiendo, y escuchar en el salón de caza como alguien hablando o alguien susurrando. Días en los que ibas a abrir una puerta y cuando cogías el picaporte notabas que había una mano en el picaporte de la puerta. Cosas que luego le pasaban a mi madre, de estar cocinando en la cocina y escuchar, pues, o sea, en la ventana que daba hacia unos huertos, hacia unos campos, escuchar como un niño jugando, riéndose, mirar y no ver a nadie. Fenómenos que no tenían ninguna explicación para ni Samuel, ni sus hermanas, ni para su madre. ¿Por qué decimos esto? Porque el padre de familia no percibía estos fenómenos. Es más, no les creía. Hasta que, bueno, pues se ocurre unas nuevas historias que tienen como principal protagonista a la madre de Samuel. Era quizás la más sensitiva a todo lo que estaba pasando allí. Y bueno, pues nos mencionaba esos movimientos de ventana, esos picaportes de puerta, pero vamos a dejar que también nos cuente esas dos historias en las que su madre, pues, se aterrorizó. Era que ella estaba cocinando y sentía como que le pegaban unos pequeños tirones en el delantal, que ella al principio, pues, no le hizo caso. O sea, pensó que era yo o alguna de mis hermanas que estábamos jugando, hasta que le pegaron un tirón que se le desató el delantal. Ella se dio la vuelta cabreada y vio que allí no había nadie, o sea que nosotros no estábamos en el pabellón, que no había nadie en la casa, y fue cuando ella se empezó a sentir un poco, pues, como más asustada. Ya el caso más fuerte quizás, que fue con el que más asustó mi madre, fue una noche que ella estaba durmiendo en la cama y se despertó porque notó como que tenía un peso encima del pecho. Ella se despertó toda asustada porque no se podía levantar y, según cuenta ella, dice que escuchaba o que le dio la sensación de escuchar a alguien que le pedía ayuda, o sea, que le estaban gritando ayuda. Se asustó, levantó los brazos para cerrarlos, los cerró y en ese momento ya sí que se pudo levantar. Entonces lo que hizo fue ponerse su bata y salió a las oficinas del cuartel a pedir que por favor llamaran a mi padre porque estaba esa noche de servicio, a ver si es que le había sucedido algo o qué es lo que pasaba. A mi padre pues lo llamaron, no le sucedía nada, y a la mañana siguiente pues mi madre ya le contó la historia de qué es lo que había pasado y demás. 3:46, escuchábamos muy atentos y yo les decía a mis compañeros de la banda o del sector izquierdo que qué gráfico es esto, es decir, historias que pocas veces han escuchado, tirando del delantal, qué gráfico, qué sentido, y cómo nos sorprenden siempre los testimonios de nuestros oyentes, que a veces no se refieren a cosas ya como muy catalogadas, sino que abren posibilidades y descripciones nuevas. Y es que la situación ya era insostenible. La familia estaba, pues, sin saber qué es lo que ocurría allí. Y, sobre todo, querían descubrir si en otros pabellones, en otras viviendas, estaba sucediendo lo mismo. Y aquí tenemos la respuesta. A ver, en otros pabellones nunca habíamos escuchado de que sucediera nada. De hecho, el pabellón en que nosotros ocupamos era un pabellón que estuvo vacío durante varios años, por lo visto. O sea, nosotros cuando llegamos a ese cuartel, el pabellón este estaba vacío y nosotros nos alojamos primero en uno, o sea, en otro totalmente diferente. Fue luego a los 5 o 6 meses cuando mi padre vio el pabellón que era más grande y pidió que nos cambiaran a ese pabellón. O sea, pero el pabellón este por lo visto ya llevaba vacío un tiempo, de que no sé por qué nadie lo había ocupado hasta el momento. Samuel nos decía que nadie había ocupado esa vivienda hasta el momento durante varios años. Pero, indagando, el padre ya empieza a creer a su familia y pregunta a sus compañeros qué familia había habitado allí durante ese tiempo. Y bueno, lo cierto es que encontraron relación entre la realidad y los fenómenos paranormales que ellos mismos estaban viviendo. Y preguntando, pues al final sí que dieron con, aunque se ve que hacía unos años, antes de que nosotros viviéramos allí, había vivido otro matrimonio y tenían un hijo que estaba bastante enfermo. O sea, lo tenían terminado. Se ve que lo tuvieron un tiempo en el hospital, pero que al final los padres decidían llevárselo al cuartel. Y por lo que le contaron a mi padre, lo poco que sabían es que el niño este sí que tenía la costumbre de estar siempre asomado a la ventana viendo cómo jugaban los otros niños. O sea, él nunca salía a la calle, nunca salía al patio y siempre estaba asomado a la ventana. Y luego a mi madre le dijeron que también este niño tenía la costumbre de cuando su madre cocinaba siempre estaba muy encima de su madre, y cuando su madre estaba en la cocina cocinando, pues él estaba allí jugando y haciendo sus cosas mientras ella estaba por allí para estar cerca de ella. Que la cosa es que luego deformaron el cuartel, que nos echaron durante un par de meses mientras hacían las deformas, y al regresar de las deformas ya nunca más sucedió nada. Carlos, compañero, Muchas gracias. Hasta la próxima. Los oyentes, como suministradores de historias que están ahí, que tienen confianza para contarlas, que saben que, por supuesto, les creemos en lo que cuentan, y de la impresión, y también hila esto con lo que a veces la ciencia está vislumbrando, no lo sé, la posibilidad de que haya muchos mundos interconectados, muchos espacios y tiempos interconectados, muchas sensaciones de viñetas de otras historias que siguen desarrollándose. Quizá esos fallos del gran holograma produzcan estas visiones, pero de verdad que nos quedamos de piedra. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas personas dan el paso? Y de cada una que da el paso y lo cuenta y lo argumenta, ¿cuántas callan? Vamos a ver si en el 2012 seguimos rompiendo el silencio, llevamos haciéndolo 10 años, porque creemos que todo esto tiene una información, tiene un mensaje para todos. Carlos, gracias y hasta el próximo año, amigo. Hasta el año que viene. Gracias. Antes decía Javier Sierra que el misterio es universal y hablábamos de luces y de pirámides. Exactamente universal en el mundo del espíritu, en el mundo de lo inmaterial, en el mundo de lo que parece perdido y se muestra de nuevo. Si vamos a las primeras historias, las primeras crónicas a Gilgamesh, si vamos a los primeros cuentos que habla de aparecidos, en el fondo hay como un nexo que une todo este material humano. Bueno, Iker, tú lo estás viviendo también, y Carmen, en estos días. El misterio empieza con la vida, con la aparición de la vida, y continúa cuando esa vida desaparece y no se sabe exactamente a dónde va. En el paréntesis entre esos dos grandes misterios, el de llegar y el de marchar, están todos los demás. Y en esta nave, donde no abandonamos la fantasía, fíjate, hablando de los niños, Javier, Santi, leyendo a muchos científicos, filósofos y cosas que estoy repasando, todos piensan que en la infancia, por ejemplo, donde están tus hijos instalados ahora mismo, por fortuna para ellos, uno se envuelve de ese mundo que quizás sea el mundo más real, el mundo donde todo es posible, el mundo donde lo mágico existe, el mundo donde los límites establecidos por el sistema no están impregnados, y que poco a poco estamos condenados a eso, nos los van disolviendo, nos lo van marchitando, y nos convertimos en personas que creen lo que deben creer, creen que lo imposible es imposible, y sin embargo en la infancia todos esos tabús terribles no están. Vamos a esforzarnos, ojalá, en intentar recuperar infancia, no solo para nosotros, sino para todos los oyentes. Sería una buena misión, ¿eh? Lo maravilloso de la infancia es que uno elige lo que quiere ser en cada minuto. Uno puede ser astronauta, puede ser Superman, puede ser, en fin, cualquier cosa que se proponga, simplemente con desearlo. Y eso es importante, y ese es el trabajo que también que nosotros queremos hacer desde este programa, que cada uno de nosotros podamos convertirnos cada noche en lo que queramos y podamos soñar en lo que queramos sin que nadie se atreva a prohibirnos el hacerlo nunca. Qué mágica es la radio, ¿verdad? Carmen, mensajes, vamos a despedirnos. Es que nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Y da un poco de vértigo, ¿verdad, Santi? Decir eso de feliz 2012, amigo. Pues ya llegó. Y la verdad es que no hace mucho, no me acuerdo ni siquiera en qué contexto, que lo decía en este micrófono. Fíjate, Iker, que yo, y lo sabes bien, y hasta los oyentes que nos sigan desde hace mucho tiempo se habrán dado cuenta, que yo era muy escéptico y, si no a cuchufleta, por lo menos me tomaba muy a la ligera todo el asunto del 2012. Pues mira, los acontecimientos que he estado viendo, las cosas que he estado percibiendo, el ambiente, lo que se respira, me han cambiado al 100% esa impresión, y desde luego creo que el año que viene, cuando nos volvamos a oír en estos micrófonos, en vuestros aparatos de radio, en vuestro receptor de internet, estaremos ya empezando a vivir probablemente uno de los años más apasionantes de la historia de la humanidad. Te voy a decir una cosa más, Santi. ¿Sabes lo que tienen los hombres grandes, de verdad? Que son capaces de hablar sin ningún tapujo de sus contradicciones, errores. Eso los necios nunca lo hacen. Solo viven instalados en sus éxitos, y en sus logros. Solo los grandes hombres son capaces, sin ninguna vergüenza, de admitir, por ejemplo, quizá, que estaban equivocados, ¿no? Por eso Santi comenta eso, porque es un gran hombre. Mensajes, Carmen, ya mensajes casi tocando el 2012, da hasta vértigo. No sé cómo vamos de tiempo, si queréis que dé los ganadores. Sí, venga, da los ganadores, nos quedan 6 minutos y mensajes también. Bueno, vamos a dar primero los ganadores. Carlos de Las Palmas, que decía: buenas noches, milenarios, historia aterradora, tengo los pelos de punta y encima ha entrado mi perro de golpe en la habitación y he saltado de la silla del susto. Maravillosa nuestra España mágica. Sí, señor. Alberto de Granada decía: visitando China me he traído la fascinante sensación de haber recorrido una tierra en la que el misterio, la creencia en lo sobrenatural y los más maravillosos avances tecnológicos se dan la mano. Y el último es para José Luis de Aranda de Duero. China es un gigante que cuando despierte del todo se hará dueña y señora del mundo. Hace poco un chino me decía que mis hijos y los hijos de mis hijos trabajarán para ellos. Está claro que habrá que cambiar el idioma inglés por el chino para en un futuro tener oportunidades. Siempre miramos las cosas del ser humano con un poco de temor, ¿no? Siempre con la profecía, siempre. Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Oye, pensemos que el español es una lengua que hablan 400 millones de personas, que hay más gente hablando español en los Estados Unidos hoy que en España, ni digamos México. Es decir, que esta lengua también vale mucho, pero mucho. Y se sigue expandiendo. Y luego, por una dinámica histórica y económica, pues obviamente esas producciones que se llevan a cabo, entre otras cosas, porque los salarios en China, pues en las fábricas dejan bastante que desear, pues poco a poco irán creciendo, irá creándose una base de una clase media importante, porque lo necesita el mercado, porque se necesitan comercializar las cosas, y China pues ya no será ese monstruo que nos invade con productos baratos, y probablemente esa producción barata se termina desviando a otro sitio. Y China, yo lo he visto estos días en ese país, envidia de nosotros algo que es muy curioso y que nosotros no valoramos, envidia nuestra cultura. Ellos están muy pendientes de lo que hacemos, de lo que escribimos, de lo que contamos, de nuestro pasado, porque eso no lo tienen ellos, tienen otra cosa, también grande, enorme, fascinante, pero leen con mucha atención y siguen con mucha atención lo que hacemos aquí. Y nosotros leemos con mucha atención. Yo no sé qué opinan nuestros amigos, así en un minuto rápido, quizás sobre el 2012. Sobre el 2012 todavía no nos dicen nada, que nos van a echar mucho de menos, eso sí. Pero de China, fíjate, yo veo una cosa: es el mayor gigante tecnológico, el más desarrollado y a la vez el que menos sentimientos tiene. Los vídeos de esos niños que no han sido ni uno ni dos, atropellados sin que nadie les haga ni caso, esa deshumanización por la tecnología es terrorífica. ¿Tuviste, terrible, Javier, esa deshumanización? La vi en algunos sitios, pero fíjate, a nivel de calle o de las personas que yo me encontré, claro, yo estaba en una burbuja cultural, digamos, claro, que iba a un nivel, a un nivel. Exactamente, entonces lo que vi fue mucha cordialidad, pero ahí fuera, es verdad, en la calle sí que había cierta deshumanización. Había gente, por ejemplo, pobre en la calle, o sea, que pedía limosna o que vivía en condiciones muy paupérrimas a la que nadie miraba. Aquí no se le mira mucho, también es cierto, pero allá todavía menos. Carmen, ¿por qué no felicitamos el 2012 a toda nuestra audiencia? Pues claro que sí, hay que felicitarles a todos. Hay que, además, decir que este 2012 va a llegar cargado de energía, de milenarios, porque hay muchos que me lo hacen saber, de nuevos milenarios, nuevas generaciones que van a ver la luz en estos días. Y sobre todo, pues eso, que nosotros seguiremos haciéndoles compañía, que esperamos que sigan estando allí escuchando las historias de varios locos que son muy felices haciendo lo que hacen. Carmen, felicidades, un abrazo muy grande. Gracias, un beso para todos. Y alegría para todos. 3:58, nos marchamos ya y nos marchamos hasta el 2012. Parece mentira. Geray Martínez, un honor como siempre, compañero. Feliz 2012 para ti. Que se cumplan todos tus deseos, que te recuperes, de la garganta. Seguro que el año que viene cantas villancicos. Carlos Largo, Fermín Agustín, nuestros escuderos, nuestros amigos que un año más han hecho todo lo posible haciendo un trabajo titánico, un trabajo que a veces el público no sabe, pero que nosotros reconocemos, porque ellos son la gasolina de este motor. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Santi y Javier, qué deciros, que es un placer, un honor, un lujo venir aquí, no a hablar de cosas, sino a aprender la mayoría de las ocasiones de vosotros. Y que recuerda que el año 2012 en China será el año del dragón. Feliz Año del Dragón. Feliz Año del Dragón de Jade, amigo. Ahí está. Santi. Oye, que mucha felicidad para todos en estas fiestas, que cuidado con los excesos, pero que seáis muy felices, disfrutáis de vuestra familia, de vuestra gente, y nada, nos vemos el año que viene. Claro que sí. Felicidades para todos. Feliz 2012. Un 2012, sí, con mucha ciencia, exploración, tecnología, y sobre todo un 2012 con mucha alma. Gracias.